Seguimos en Panorama y como habíamos anticipado al comienzo de este programa, en Valle Punilla se están llevando a cabo las jornadas de plantas medicinales cannabis. Derecho a elegir salud para el buen vivir. Arrancó ayer, jueves 20, continúa el día de hoy, 22 y 23 de junio en Santa María de Punilla. Para conocer un poco sobre estas actividades que se están llevando a cabo en estos momentos, estamos en línea telefónica con Mónica Mañone. Ella es presidenta de la Organización Cultural Indígena Soncocuntur y vamos con ella a profundizar sobre estas jornadas que están llevándose a cabo acá en estos momentos en Punilla. ¿Cómo te va, Mónica? Leandro te saluda. Buenos días. Hola, buenos días a vos, a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy interesado y con mucha curiosidad. Primero que nada, arranquemos con esta organización cultural Soncocuntur. ¿De qué se trata esta organización? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se originó? Contanos de todo sobre esta organización. Bueno, te cuento que si me buscas por Facebook, somos OSIP. OSIP es la sigla de Organización Cultural Indígena Pluriétnica, que hace 10 años que estamos trabajando junto con AIRA, la Asociación Indígena de la República Argentina, y OMPIA, Organización de las Naciones de los Pueblos Originarios. Bien. De Argentina. Bueno, nosotros desde Punilla promovemos lo que es revalorizar la parte cultural de los pueblos indígenas, especialmente, obvio porque estamos en Punilla, de los comechingones. Claro. Festejamos casi todos los años en nuestra sede acá en Santa María el Inti Raymi y la Pachamama. Son las dos grandes fiestas. Claro, exactamente. Justamente hoy amanecimos al lado del fuego para celebrar la salida del sol en el nuevo año. Es una ceremonia que todos los pueblos la celebran. Tanto es así que Gregorio, que es el que hizo el calendario, fijó la fecha del inicio de año y fin del año, en la fiesta que conocemos todos de Año Nuevo, en diciembre. ¿Pero por qué? Porque para los pueblos del hemisferio norte es en esa fecha. Para nosotros que vivimos en el hemisferio sur, el inicio de año es este. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esos fuegos toda la noche? O sea, desde la noche que estamos en vela, digamos, ¿no es cierto? Hacemos un gran fuego porque es la noche más larga. A partir de hasta ayer, el sol se fue alejando. Entonces, para pasar esa noche más larga y para invocar de que el sol regrese, es que se hace esa ceremonia, ¿no? Se inicia ayer con el fuego sagrado y esta mañana se recibe al sol con gran alegría, con una gran fiesta, como la misma que se celebra en diciembre. Lo que pasa es que para el hemisferio norte, viste que está la Navidad con copitos de nieve y qué sé yo, porque... Y con un personaje de Coca-Cola. Inicia... Sí, bueno, eso es anécdotas que le van agregando comerciales, pero... ¿Por qué? Acá ahora, a partir de hoy, el sol empieza a acercarse. Y la tierra, que ha estado dormida, sosteniendo sus semillas, va a empezar a recibir el calor del sol a medida que se va acercando, y es así que van a empezar a brotar de nuevo todos, y en septiembre ya vamos a ver todo otra vez florecido. Por eso es el principio del año este. Mónica, no estamos a mitad de año como otro. No, sería como el inicio. Claro. En esa celebración del Inti Raymi en este año, además de la celebración, el fuego, en este caso también ustedes están como yo, emprendiendo esta tarea de realizar estas primeras jornadas sobre medicina, sobre plantas medicinales. Plantas medicinales, como es un tema que en Córdoba está bastante, digamos, medio flojo en la yo diría, no sé, como atrasado un año luz, una cosa así, con respecto a otras provincias, incluso a nivel nacional. ¿En otras provincias? ¿Puedo decir que hay provincias que han avanzado en discutir esto? Sí, por lo menos tienen una legislación propia de la provincia adherida a la ley nacional. Ajá. ¿Qué provincia, nosotros, por ejemplo? Santa Fe, Neuquén, Jujuy. Hay muchísimas. Nosotros somos una de las últimas. Mira. Creo que hasta estamos postergando el tratamiento con respecto a otras provincias que, aunque no lo hayan aprobado, por lo menos lo están tratando. Uh-huh. Y eso hace que no podamos ejercer nuestro derecho a la salud, y es un derecho humano. Y para los pueblos originarios, además, es un derecho que nos otorga el convenio 169 de la OIT a los pueblos originarios, en donde ellos nos dice en uno de los artículos que nosotros tenemos el derecho a elegir la forma ancestral de nuestra medicina. Y nosotros utilizamos las plantas. No categorizamos plantas buenas o plantas malas. Porque para nosotros todas las plantas son sagradas, porque forman parte de nosotros y forman parte de la Pacha. Y la Pacha nos da todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, la categoría de plantas buenas, plantas malas, plantas que hacen bien y plantas que hacen mal, para nosotros no es, son todas sagradas. Y en esas plantas, digamos, así como están las jornadas de plantas medicinales, acá veo que hay como un subtítulo que es Cannabis, derecho a elegir salud para el buen vivir, digamos. Recién mencionaste que Córdoba está como quizás muy atrasada en cuanto a nivel legal sobre plantas medicinales, pero en el caso del cannabis no estamos más atrasados, me parece, ¿no? Exacto. No solo no hemos adherido todavía a la ley nacional, que es bastante acotada, porque es para algunas enfermedades cuando hay posibilidades y hay estudios realizados, que es para un montón de enfermedades, no solamente las que toma la ley nacional, sino que además no nos dejan ejercer ese derecho que tenemos, un derecho genuino a elegir cómo queremos curarnos y qué elegimos para curarnos. No aceptan la ley nacional, no aceptan el derecho humano y no aceptan el derecho que tenemos como pueblos originarios. Por eso es que incluso en otras provincias, justamente yo invité a las mamás de Rosario, porque ellos tienen médicos y abogados que las acompañan en el tratamiento de sus hijos, en que no las incluso tienen un amparo que la jueza dictó a favor de ellas, en donde pueden tener cultivar su medicina, y ellas mismas la elaboran y se la dan a sus hijos. Son 8 madres que están dentro de ese amparo. Si vos vas acá, los médicos te dicen que sí, que es bueno, pero que no están con herramientas como para poder hacer un recetario sobre el aceite, ya sea que la ley nacional dice que la obra social tiene que cubrirlo. Uh-huh. Y como acá no se fabrica, hay que importarlo. Uh-huh. Entonces, hay familias que no tienen obra social y además no tienen la plata para poder importarlo, por más que se anoten en el registro de pacientes, como dice la ley. Uh-huh. Pero si vos te pones a buscar un abogado que quiera introducirse en el tema, tampoco lo encontrás. O sea, es muy difícil acceder tanto a un médico que te apoye o que te haga un seguimiento, como a un abogado que te pida un amparo para que no te lleven preso, porque acá directamente vas preso. Sí, sí, lo sabremos acá en Punilla, sí. La verdad que ha habido hechos muy fuertes sobre lo que ha sido allanamientos, detenciones, por simplemente llevar a cabo los que son proyectos sobre cannabis medicinal. Exacto. Uh-huh. En realidad el cannabis es uno solo, es medicinal. Uh-huh. Claro, bueno, sí, es un buen punto eso también. Mónica, en estos momentos se están llevando a cabo las jornadas para profundizar todo esto y que continúa este fin de semana en Santa María de Punilla. Ajá. No sé si lo querés contar un poco. El cronograma de hoy. Hoy, por ejemplo, va a estar la doctora María Victoria Vaca Paunero, uh-huh, que es defensora pública oficial de la provincia de Buenos Aires. Y es la que representó a Adriana Funaro. Adriana Funaro fue la primera autocultivadora que hacía su medicina, su propia medicina, y que fue presa en Buenos Aires. Mm. Y la doctora Vaca Paunero sentó un precedente para que pueda ejercer su derecho a la salud, su derecho a elegir, y salió en libertad. Sobreseída y puede seguir cultivando. Entonces, o sea, un gran antecedente ese. Eso es en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Yo no sé si eso acá, creo que hay un solo caso, pero que no fue la justicia de Córdoba la que le otorgó ese beneficio. Y en esa creo que fue en otra provincia. Uh-huh. Esa charla. Y ella entonces va a venir a dar todo eso hoy. ¿A qué hora? Esa va a ser hoy. Y alrededor de las 15:30, 16 horas va a estar ella, porque está saliendo de Buenos Aires en avión. Diciendo que ya está en vuelo. Muy bien. Van a estar las mamás de Rosario, que te contaba, uh-huh, que van a contar toda su experiencia también. Tanto en la parte de cómo mejoraron los chicos con el tratamiento, como en la parte legal de todo el trabajo que hicieron con los médicos y abogados que les acompañaron. Uh-huh. Porque si no tenés alguien que te ayude y te respalde, parece que fueras, salida de una burbuja, que ay no, cómo está haciendo eso con su propio hijo, le está dando, claro, no, le está dando medicina, que es algo que está comprobado en todo el mundo, incluso la Organización Mundial de la Salud ya la bajó de la lista de estupefacientes. Uh-huh. Eso bien. Tampoco se dio a conocer en ningún lado. Mm. ¿Cuándo entonces, recordás en qué año fue eso? Porque no tenía presente eso, que lo sacaron de la lista de estupefacientes. En diciembre del año pasado. Ah, mira, ahí, recién. Ahí nomás. Recién. Mira vos. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como era una planta prohibida, nadie había hecho estudios. Uh-huh. Pero como un médico en Israel comenzó a hacer estudios sobre la planta y descubrió que nosotros tenemos el mismo sistema de la planta en nuestro interior, uh-huh, de cannabinoides. Claro. Que como son nuestros internos, se llama el sistema endocannabinoides. Uh-huh. Por eso es que hace, cuando vos consumís el aceite, es perfecta la combinación entre la planta y nuestro sistema, porque va a completar el sistema endocannabinoide donde haga falta. Ya está incorporado en nuestro sistema. Claro. No es ajeno a nosotros. Por eso, desde el punto de vista de la cosmovisión indígena, es que estamos totalmente interrelacionados con las plantas, con todas. Y para nosotras son todas sagradas porque son las que nos sustentan. Nos dan el alimento, nos dan la salud. Mónica. Y bueno, y además hoy va a venir María Elena Miuria sobre alimentación sana, ¿no? Alimentar la vida. Mónica, mañana, sí. A la mañana, espera, esto sí va orientado a profesionales, a médicos y docentes y abogados, a todos los que quieran venir, porque va a venir además la doctora Pinto Kramer, que es de acá de Córdoba, es defensora pública, pero de acá de Córdoba. Va a volver a hablar la doctora Vaca Paunelo. Y a la tarde va a venir el ingeniero del CONICET, Sebastián Garita, que va a dar factores que condicionan y afectan el proceso de floración, y el ingeniero Juan Ripodas, que va a hablar sobre la extracción de aceites por hidrodestilación. Muy bien. Mónica, para aquellos que quieran tener acceso al cronograma, para los que quieran tomarse, para viajarse hasta Santa María. Entrada libre y gratuita. Sí. Avenida San Martín, 1909, en el Zoom de la municipalidad. Mañana a partir de las 9 de la mañana. Y hoy a partir de las 14:30. Muy bien. Muy bien, Mónica, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, la verdad, tuvimos una nota más que interesante para profundizar el Inti Raymi, hablar de alguna manera los saberes ancestrales y en particular lo que es el cannabis. Así que te agradecemos mucho por tu aporte y la comunicación en este día tan particular para celebrar. Bueno, muchísimas gracias y espero, bueno, en esta difusión podamos recibir entonces a toda la gente que va a venir a escucharla, porque realmente hace falta esta comunicación. Yo veo que la gente es como que le tiene miedo. Ah, me olvidé decirte. Sí. Cuando repartí las invitaciones, más de uno me dijo, oh, ¿cómo vas a hablar de ese tema? Dice, este es un lugar oficial. Le digo, pero está declarado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación como de interés nacional. Ah, mira. Yo no estoy hablando nada que esté contra la ley, ni fuera, ni nada. Esto es simplemente ayudar a que la gente conozca sus derechos. Muy bien, Mónica. Y qué beneficios trae las plantas medicinales. Muchas gracias, Mónica. No, muchísimas gracias a vos. Están todos invitados y los espero. Mónica Mañone, presidenta de la Organización Cultural Indígena Soncocuntur, para hablar sobre Inti Raymi, las jornadas de medicinas ancestrales, en particular el cannabis, que se está llevándose a cabo en estos momentos en Santa María Punilla, en todo el fin de semana, aquí con nosotros en Panorama.